Y ahora vamos a tener una entrevista, una charla con Nicolás Bendelé, músico integrante de la obra de teatro musical que se presenta este fin de semana, Los Monstruos, de Emiliano Dionisi y Martín Rodríguez. Nicolás es el creador de la música de esta obra de teatro y vamos a charlar un momentito con él. Nos va a contar acerca de esta obra de teatro. ¿Cómo estás, Nicolás? Buen día. Te saluda de aquí, de Radio La Mosquitera, Martín. Hola, Martín. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Todo bien, todo bien. Bueno, Nicolás, me alegro. Contame un poquito y a la audiencia de qué se trata esta obra de teatro musical, Los Monstruos. Bueno, mira, la obra es un musical, sí, es una obra musical que habla un poco sobre la crianza, obviamente, de los hijos, muestra un poco de una manera cruda, sin tanta bajada de línea. Hola, hola, hola, sí. Sí, te escuchamos. Ah, bien, bien, bien. Creía que se había cortado. Es un, bueno, te vuelvo a repetir, es un musical que habla sobre la crianza de los hijos desde un lugar bastante crudo, con mucho humor. Te hace como repensar muchísimas cosas desde el lugar, desde lo que es el hijo y lo que es ser padre también. Vas a pasar por un montón de momentos emotivos en la obra, ¿sí? Es como un carrusel de emociones, ¿sí? Por momentos te vas a reír, por momentos te vas a sentir incómodo, te vas a emocionar. Es una obra muy linda, muy completa, y no es el típico musical, ¿sí? Para la gente que muchas veces tiene como un poco de recelo sobre el musical, no es un musical tan clásico, sino que es una obra distinta. Así que la van a pasar muy bien. Bien, perfecto. Nicolás, vos sos el creador de la música de esta obra de teatro. No, yo no soy el creador. Ah, el bien. Creador es Martín Rodríguez. Ah, perfecto. El director, yo sería el productor musical de Los Monstruos acá en Mendoza. Ajá. Yo lo que hice fue, a mí me dieron la tarea de poder recrear la obra, ¿sí? En la versión de acá de Mendoza. Así que yo me encargué de lo que sería la producción musical y la dirección musical de la obra de acá en Mendoza. Pero el compositor y el autor de las canciones y las letras es Martín Rodríguez. Y del libreto es Emiliano Dionisi. Perfecto, perfecto. Debe ser algo quizá complicado el hecho de combinar esta situación que vos nos planteabas de la obra de teatro que trata sobre la crianza, ¿no? Algo tan, tan, digamos, atravesado por lo que nos va pasando, por las emociones, por las distintas emociones que nos pasan cuando uno tiene que criar una persona, y la música, ¿no? Que la música debe ir también por distintos aspectos, me imagino, en toda la obra de teatro, como bien decías, que tiene como muchas emociones. Sí, las canciones están como perfectamente ubicadas en la obra para complementar lo que es lo lindo que tiene el texto, ¿sí? Entonces es como fue un desafío bastante grande porque no es solamente que estamos, más allá de que estamos en un segundo plano nosotros los músicos, es como bastante técnico y tenemos que estar muy concentrados en la obra porque las canciones caen en momentos justos, los pies son como muy puntuales y las canciones van acorde a lo que va sucediendo en la obra. Es una obra que muy vertiginosa, empieza con mucha comedia y va pasando por muchos estados la obra. Entonces la música va acompañando mucho eso. Y son increíbles. Realmente yo como productor musical, al tener el desafío de tener que sacar esas canciones y poderlas ejecutar, te digo que fue un desafío grande porque son canciones que no son canciones comunes, ¿sí? Yo vengo del palo del rock, de cuestiones de estructuras mucho más clásicas, y realmente esto no es nada clásico. Son estructuras bastante complejas que llevar a cabo y, bueno, se ha logrado, por suerte se ha logrado y se hace una buena química con el texto, la música. Recién nos contabas, Nicolás, que no es como una obra de teatro musical que uno está acostumbrado a ver, Convencional, claro. convencional, exactamente. ¿Qué nos podrías adelantar? ¿Cuáles son las cosas sin spoilearnos el espectáculo, digamos, con las cosas que nos vamos a encontrar en este musical que no sería lo convencional de cualquier otra obra de teatro musical? Mira, lo primero es que al no ser un, o sea, pues la gente muchas veces, viste, dice musical y creen que todas las 2 horas de hora y media de obra están cantando, ¿viste? Claro. Sino que no, acá hay muchísimo texto y las canciones son como muy particulares, en momentos muy particulares de la obra, que van acompañando ese libreto. Y te vas a encontrar con unos monstruos, básicamente, arriba del escenario, porque el trabajo actoral de los chicos es increíble, vas a pasar por muchísimas emociones, los chicos, no te quiero spoilear, pero hacen un trabajo excelente arriba del escenario. Y te vas a encontrar con una obra que te va a llegar. De alguna o de otra forma, siempre te va a llegar, porque es algo, es una temática que te va a interpelar. Si seas padre o seas hijo, cómo muchas veces esas crianzas van pasando de hijo a padre, y que ha venido desde los abuelos, ¿viste? Claro. Entonces, de alguna forma, la obra, en algún momento, te va a tocar desde el lado de la risa, desde el lado de la comicidad, desde el lado del humor, desde el lado de algo que te genere emocionalmente, te va a llegar. Entonces está buenísimo que la vean porque, bueno, es la última función que hacemos acá en Mendoza y por suerte nos fue muy bien. Al principio, cuando la encaramos para hacer, era como un desafío porque no sabíamos cómo le iba a recibir la gente, porque es una obra cruda y Claro. que toca temas muy cercanos al día a día. Entonces, era un desafío y era arriesgarnos a ver qué pasaba. Y realmente fue un éxito. Realmente fue un éxito y ya veníamos haciéndola hace 2 años y cada vez nos va mejor y está buenísimo. Y el recibimiento del público, después los mensajitos de la gente, es muy loco lo que genera en el público la obra. Nicolás, recién pensaba cuando decías en esto de que en algún lugar nos vamos a sentir identificados con lo que ocurre en la obra de teatro, con lo que tiene que ver con la crianza, ¿no? Y pensaba en el título, ¿no? Que uno piense en el título, si hablamos de crianza, pero de una obra de teatro que se llama Los Monstruos. Claro, sí. Es muy loco porque muchas veces nos ha pasado que la gente cuando no sabe qué obra es y le decís, mirá, se llama Los Monstruos, creen que es Claro. un, no sé, un musical infantil, ¿viste? O algo referido a eso. Y cuando empezás a ver la obra, desde el primer momento que comienza la obra, te vas a dar cuenta que la pregunta que todo el mundo se hace en toda la obra es ¿quiénes son los monstruos, viste? Claro. ¿De qué monstruos estamos hablando? Si somos nosotros como padres, si son los hijos, si son los dos, no se sabe. Entonces son como muchas preguntas que nos vamos haciendo en el transcurso de la obra. Hasta yo me las hago que toco todo el tiempo Claro. y me las sigo haciendo, porque es una obra que tiene mucha mucha cosa entre línea, ¿viste? Que nos ha pasado también que hay mucha gente que la va a ver una, dos, hasta tres, Claro. cuatro veces las ha ido a ver porque como que es una obra que tiene mucha información, muchas cosas, y que día a día siempre vas encontrándole un poquito de algo nuevo, ¿viste? Hasta a mí hace muy poco me ha seguido pasando de encontrar cosas que decía, ah, mirá lo que dice el texto, y mirá cómo actúa, y mirá lo que hace, y mirá. Entonces hay que estar muy atento, es una obra muy linda y que te vas a llevar mucho, mucho. Qué hermoso eso que contás, que también pasa que cuando uno ve algo que le encanta, que le gusta o que le toca una fibra íntima, inevitablemente va a invitar a otra persona a que vaya a ver eso también. O sea que como que Claro. una persona va llevando, no solo que quizá la va a ver nuevamente, sino que lleva a otro público para que la pueda ver también. Claro, sí. Nos ha pasado de que ha ido, no sé, amigos y después a la próxima función van los amigos con los padres Es muy loco que la gente quiera ir con su padre o con su madre al teatro para mostrar, ¿viste? Para que vean a ver si a ellos también les mueve la misma fibra o han ido gente con sus propios, con sus hijos, hijos obviamente mayores y adolescentes, ¿sí? Porque no es Claro, una obra para niños. claro. Pero está muy bueno eso que se va generando de vos decir, che, si a mí me tocó esta fibra y a vos también te la va a tocar y está bueno que lo vivas y que lo sientas así. Así que bueno, es una obra muy linda, muy completa y que estamos muy, muy contentos como nos ha ido y bueno, esperamos que esté buenísimo, que puedan ir esta última función que tenemos ahora. Esta es la última función de acá de Mendoza y después ya en noviembre vamos a hacer la última función del año que va a ser en Buenos Aires, en un festival. Así que estamos muy contentos porque nos invitaron al Festival de Teatro Musical en Buenos Aires, que va a ser en el Teatro Border. Así que también está buenísimo ir a hacerla ya, ir a representar a Mendoza con una obra que fue tan exitosa ahí en Buenos Aires. Así que estamos felices. Nicolás, y las personas que quieran concurrir a esta obra, ¿cómo pueden hacer para conseguir las entradas? Mirá, se pueden meter a entrada web, ahí buscar los monstruos. Vamos a estar en el Teatro Independencia este domingo 15 a las 20:30 horas. Así que si quieren conseguir las entradas, porque se vuelan, se pueden meter ahí en entrada web. Y si no, también nos pueden seguir en Instagram. Estamos como los monstruos MZA. Ahí pueden conseguir en 2x1. Ah, bien. Hay descuento, ahora si ustedes compran por entrada web hay descuento, así que les queda muy barata para un obrón enorme que se van a llevar un montón de info en la casa, así que aprovechen ahora, que es la última función, la función despedida de los monstruos. Así que bueno, ahí tienen toda la info y si nos siguen las redes van a ir viendo todo lo que vamos subiendo. Bien, perfecto. O sea, ¿esta es función despedida porque ya como que ya no lo van a hacer más o es función despedida del año? Es función despedida. En Bien. verdad, no queremos ser como los chalchaleros que siempre se Claro. despiden y Y no no, se y despiden, claro. ¿viste? Qué Pero cosa que está bien, es lindo también eso, ¿no? sí, es lindo, es lindo. Claro. Pero este año va a ser la última. Ajá. Después, no la hacíamos hacía un año la obra y por pedido de un montón de gente y del público que se había quedado con ganas de ver, volvimos a hacer otras funciones. Bien. Pero ya son 2 años de hacerla. Claro. Nosotros hicimos el estreno en el 2021, después de la pandemia. Nosotros la Ajá. íbamos a hacer antes de la pandemia, nos agarró pandemia, nos cortó todo. Y bueno, el estreno fue en el 2021, así que venimos laburándola hace mucho tiempo. Así que bueno, esperamos, tal vez, nadie sabe, tal vez el año que viene volveremos o no Bien. sé, pero por ahora este Por año tenés ahora. la posibilidad de verla este domingo. Perfecto. Bueno. La invitación está hecha, entonces, a no perderse esto que porque Buenísimo. por todo lo que nos decís, la verdad es que dan ganas de verla ya. Así que, bueno, que ingresen a entrada web, si no, en Instagram también les pueden encontrar y ahí pueden encontrar las entradas o también algún descuentito se pueden llegar a encontrar. Nicolás, ¿algo más que nos quieras decir? No, nada más, que nos sigan en las redes, que vayan, que realmente se van a encontrar con una obra increíble. Si no te gusta el teatro musical, a partir de ver esta obra seguramente te van a empezar a gustar. Así que está buenísimo que puedas ir y bueno, los esperamos a todos. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, Nicolás, te agradecemos por esta comunicación y por esta invitación que nos acabas de hacer. Y bueno, como siempre, lo mejor y muchas gracias también, como decimos siempre, muchas gracias por el arte, ¿no? Que es tan necesario y tan fundamental. Muchísimas gracias por el espacio. Un saludo grande. Chao, chao.